CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Decíamos que en el informativo de la mañana hubo una asamblea general que recibió al equipo económico encabezado por el ministro interino Alejandro Irastorza. La ministra Beleche viajó luego de la conferencia de antes de ayer, vinculado a Primera Infancia, al exterior, ya que tenía que hacerse algunos exámenes médicos su hija, que habían estado además demorados por el tema de la pandemia y por la agenda de la ministra. Por lo tanto, la ministra está fuera del país y Irastorza encabezó al equipo económico, que trajo a Germán Camil, que es el director de la unidad de gastos de deuda, de gestión de deuda, como principal figura dentro del equipo para hablar sobre todo de este aumento del tope de endeudamiento, que llegará a unos 2.990, ese tope de endeudamiento llega a 2.990, aunque se prevé que el gasto será de 2.762 millones de dólares. Dentro de eso, en lo que tiene que ver a gastos por intereses de deuda, serán unos 1.513 millones de dólares, y en lo que tiene que ver al déficit fiscal, unos 1.264 millones de dólares. El fondo coronavirus tendrá unos 980 millones de dólares este año de gasto. Vamos a escuchar lo que decía el director de la unidad de gestión de deuda, Germán Camila, a la hora de presentar este pedido, en realidad informar sobre lo que el gobierno iba a hacer, porque en realidad no se votaba nada, sino que lo que se hacía era informar a la Asamblea General de este aumento de tope de deuda y las razones por las que los hacían. Del endeudamiento neto proyectado junto con el valor del déficit fiscal proyectado, y pueden ver que son números casi idénticamente iguales. En otras palabras, el hecho que se establezca un tope al endeudamiento neto significa que se está estableciendo un tope al déficit fiscal observado. Es decir, este pilar de la institucionalidad fiscal está estableciendo un tope al déficit fiscal del gobierno. Habiendo entonces definido en términos técnicos el endeudamiento neto y cómo se vincula con el déficit fiscal, podemos ver que el endeudamiento neto proyectado de 2.762 millones de dólares es mayor, a diferencia del año pasado, es mayor que el límite establecido de 2.300 millones de dólares. Las medidas que tomó el gobierno de apoyo sociales, económicas y sanitarias para proteger el entramado social y el tejido productivo, especialmente en los sectores más vulnerables, redundará en un deterioro del déficit fiscal y, como acabamos de ver, en un aumento del endeudamiento neto, mayor al que se proyectaba en la ley de presupuesto del año pasado. Lo que observamos es un significativo aumento en los egresos primarios del gobierno de este año, producto de mayores erogaciones asociadas al Fondo Solidario COVID-19. El total de erogaciones asociadas al Fondo COVID se estima aproximadamente, o se proyecta, en 980 millones de dólares para este año, que es aproximadamente 1,7 puntos del PBI, y se asignarán para políticas sociales, sanitarias y políticas de reactivación económica. El artículo 699 de la Ley de Presupuesto del año pasado, que establecía el nuevo marco normativo de endeudamiento, incluye una cláusula de salvaguarda que permite ampliar el límite anual de endeudamiento de 2.300 millones hasta en un 30% adicional, siempre y cuando medien eventos inesperados, tales como desastres naturales, pandemia o recesión económica. El Poder Ejecutivo entiende que la situación de emergencia sanitaria configura las condiciones que están previstas en dicha cláusula y en dicha ley. Y por lo tanto, el incremento en el límite legal que se amplía en hasta un 30%, está plenamente justificado en estas circunstancias. Así hablaba el director de gestión de deuda del Ministerio de Economía, Germán Camil, a la hora de plantear este cambio, ¿no? Ellos tenían unos 2.300 millones de dólares de tope de deuda, el gasto que prevén es de 2.762, consideran que entonces obviamente se van a pasar de esos 2.300, por lo tanto pidieron un aumento de tope de deuda hasta 2.990, aunque consideran que no lo van a utilizar todo, que van a llegar a esos 2.762. Después se verá si esa previsión fue correcta o no. El senador Daniel Olesker fue el senador del Frente Amplio que comunicó que el Frente Amplio estaba de acuerdo con este aumento de tope de deuda. El Frente Amplio considera que se debe gastar más en el tema de la pandemia, por lo tanto se puede Uruguay endeudar más. Esto ha sido planteos que han hecho desde la fuerza política. Enrique Rubio, que fue quien habló en la conferencia de prensa tras lo que fue esta actividad en la tarde de ayer, marcaba que no era por la pandemia, sino que ante algún pedido por la gobernabilidad del país, el Frente Amplio siempre estará votando este tipo de herramientas y medidas de aumento de topes de deuda. O es que lo que sí se preguntó fue ¿por qué no aparece en la rendición de cuentas actual gastos en el fondo coronavirus? Ya que se tiene en cuenta, considera que situaciones de pandemia van a continuar en el año 2022, cuando rija esta rendición de cuentas que está en este momento siendo discutida en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Frente Amplio, Olesker. En nuestro caso, el Ministerio de Economía lo sabe y los legisladores de los demás de los partidos lo saben, hemos venido reclamando mayores medidas para sostener a los sectores afectados y, por lo tanto, no tenemos ninguna observación ni comentario para decir que era razonable, oportuno y parece lógico que se solicitara una ampliación del tope de deuda. El análisis del tope de endeudamiento del año 2020 nos muestra que en realidad en nuestra hipótesis o tesis de que en el propio año 2020, no es el que se viene a solicitar ahora, sino el que se informó en el año pasado, tenía margen para ampliar las medidas de atención de la situación social y económica, ya que la meta fiscal se sobrecumplió en 0,3 puntos del PBI y el margen del tope de deuda en un orden de 380 millones de dólares. Tal como fue expresado en la presentación y está en la página 80 de la rendición de cuentas, la exposición de motivos de la rendición de cuentas del año 2020, las necesidades de endeudamiento derivadas de la suma de los valores que aquí se proponen son 2.762 millones de dólares, un orden de 4.8 del PBI, un 0,4 superior al déficit proyectado, pero ya se explicaron las razones por las que hay un cierto colchón, digamos, sobre eso, y porque además creemos que el gobierno ha tomado en cuenta los problemas de evaluación en la medida que la deuda, el tope de deuda está medido en dólares y el gasto fiscal en pesos. Queremos decir algo que quizás no lo tendríamos que discutir hoy, sino probablemente lo tengamos que discutir a lo largo del año 2022, es que las cuentas fiscales que se presentaron en la rendición de cuentas, allí lo vamos a discutir, si no es esto una pregunta, sino es una es un comentario, una afirmación, el margen de endeudamiento que está previsto para ello se asocia con un gasto fiscal de 980 millones de dólares que se presentó aquí. Y sin embargo, en la rendición de cuentas no hay ningún gasto adicional por fondo COVID 22, 23 y 24. Propongamos 22. Y más allá de que no fue una pregunta, la contadora Marcela Bención, integrante del equipo económico, se lo respondió a Olesker y dijo que los gastos vinculados a la pandemia para el 2022 están dentro de los fondos estructurales. no se cree en principio necesario que haya un fondo coronavirus para el próximo año. Escuchamos lo que decía Marcela Bención. Respecto a la pregunta del sobrecumplimiento del tope de endeudamiento en el año 2020, como bien lo sabe el economista Olesker, cuando uno hace estimaciones y más en un contexto de alta incertidumbre, es difícil prever cómo terminan y cómo finalizan los valores finalmente, pero en todo caso nosotros entendemos que ese sobrecumplimiento que de alguna manera pudo estar asociado a esa dificultad de anticipar esos datos, una cosa es verlos cuando uno los estima al principio y otra cosa es verlos al final, ese sobrecumplimiento es el que hoy nos permite o que permite a este gobierno conformar un fondo coronavirus 2 o 2021 que claramente es aún mayor al previsto en el año 2020 cuando la pandemia no azotó tan fuertemente a la población. O sea que nosotros entendemos que ese sobrecumplimiento no es tal si uno toma en cuenta lo que se preveía para el 2020 y para el 2021, que como bien dice el senador Olesker era cero, y si se agrega lo que efectivamente se dio por fondo coronavirus 2020-2021, claramente está muy por encima de lo previsto en la ley de presupuesto. Respecto a si hay previsión de algún gasto eventual asociado a la emergencia sanitaria para el año 2022, sí lo hay, está incluido en lo que sería el gasto estructural porque no tenemos previsto a esta altura, esperemos no tener que conformar un fondo coronavirus en el 2022. Pese a que es este gobierno que está pidiendo un mayor endeudamiento, y a que el senador Jorge Gandini comparte que por el tema de la pandemia debe darse justamente esa herramienta de aumentar el tope de endeudamiento, fue uno de los que más criticó el endeudarse. Volvió a indicar que la deuda después hay que pagarla. Y endeudarse como se ha venido endeudando el Uruguay es complejo. Recordaba que el número de solo de lo que tiene que ver a los intereses de deuda que hay que pagar son 1.513 millones de dólares y que se ha tenido que pagar a veces hasta más de 2.000 millones de dólares solo de intereses de deuda. Que decía Gandini, es lo que se recauda por todo el IRPF y todo el IAS a los jubilados. Todo lo que se recauda allí se va en pago a interés de deuda, si uno saca el cálculo, decía el senador del Partido Nacional. Nos ponemos límites a nosotros mismos y uno de ellos es el límite de tener que informar y hacer público el dato de un factor muy importante de los compromisos que el país asume, que son las deudas. Fíjese que un dato que aparece entre los que se nos acaban de proporcionar es que entre las obligaciones proyectadas para el año 2021 debemos enfrentar pagos de intereses de deuda por 1.513 millones de dólares. Es decir, este número, este monto que no es mayor a otros, 2.037 millones de dólares fueron las obligaciones por intereses del año 2019, este monto termina saliendo de las cuentas públicas, es decir, cuando el Estado se endeuda, no es gratis. Y debe pagar y honrar sus compromisos amortizando esa deuda, pero también año a año debe destinar parte de los recursos que recauda para pagar intereses. No tengo los datos de este año, pero en el anterior, toda la recaudación por IRPF, es decir, toda la recaudación por el impuesto que se cobra a los ciudadanos por trabajar, más toda la recaudación del IAS, que es el que pagan los jubilados, había alcanzado a 1.970 millones de dólares y habíamos pagado 2.037 millones de intereses. Es decir, casi todo lo que se recauda por ese impuesto del año 2007 que afecta el trabajo y las jubilaciones no tiene como destino el desarrollo, sino que tiene como destino pagar deuda, más, pagar intereses de deuda. Por lo tanto, que esta información llegue al Parlamento y a través de él, seguramente a la opinión pública, es de alta relevancia. Debo expresar que aquí no se viene a pedir un incremento de tope de deuda, como se dijo. El tope de deuda la fija el Parlamento. Él lo que dice es que no se pide un aumento de tope de deuda porque lo que se hace es, aplicar una cláusula que ya estaba prevista de margen de ese 30% del que hablaba el director de la oficina de la unidad de gestión de deuda, Germán Camil, pero en realidad lo que se hace es aumentar el tope de deuda de 2.300 millones y algo a 2.900, unos 600 millones de dólares, 2.990, porque lo que se va a gastar es unos 2.762 según lo que se prevé. Después puede ser un poquito más o un poquito menos. Por lo general siempre es un poquito más. Ahora, no le gustó al senador Mario Vergara, integrante del equipo económico del gobierno anterior, del Frente Amplio, algunas de las expresiones de Gandini respecto a que, bueno, era la primera vez que se venía al Parlamento por parte de un equipo económico a hacer este informe, que antes solamente se informaba de forma escrita. Y bueno, y algunas otras cosas que Vergara sintió la necesidad, pese a que iba a hablar solo uno por partido político y ya lo había hecho Lesker, de hacer algunas aclaraciones a partir de lo que había dicho Gandini. Vemos en la obligación de hacer dos o tres precisiones, sin ningún ánimo de debate y confrontación, pero que es necesario para que no queden en versión taquigráfica cosas que no se corresponden con la realidad. No es la primera vez que viene un Ministerio de Economía a explicar este tipo de circunstancias. Si bien la ley antes no lo exigía y ahora la ley de presupuesto lo exige, y está muy bien que el Ministerio de Economía comparezca en esta circunstancia, antes efectivamente se enviaba nota como la ley exigía, pero cuando el Parlamento entendía necesario que viniera el Ministerio de Economía y Finanzas a dar las explicaciones del caso, el Ministerio fue convocado en más de una oportunidad y el Ministerio de Economía de distintas épocas concurrieron a explicar. Por lo tanto, a efectos de aclarar esa circunstancia, nos parecía importante hacer esa especificación. Lo mismo por el tema transparencia, ¿verdad? Creo que el primer elemento de transparencia en el manejo de la cuestión presupuestal es cuando se presenta un presupuesto con un informe económico financiero en donde se costea el contenido de la ley presupuestal. Eso se instauró en el año 2005. En los presupuestos anteriores nadie costeaba lo que decía la ley de presupuesto. Es más, hubo leyes de presupuesto que donde se hubieran costeado, claramente hubiera sobrepasado en 2, 3, 4 veces lo que efectivamente se podía gastar. Y, de hecho, después quedaba en la órbita del Ministerio de Economía la decisión de qué cosas que estaban en el presupuesto se gastaban y qué cosas no. Cambiamos de tema porque en la Cámara de Senadores, que sesionó también en la jornada de ayer, pero en horas de la mañana, la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, hizo referencia al tema del suicidio. Un 45% aumentó en el último año los suicidios en adolescentes. La zona del noreste del país es donde más la gente se quita la vida, y en Montevideo menos, según los datos geográficos que se tienen. Ustedes saben que hay un protocolo de prevención del suicidio para niños y adolescentes ya votado en diputados, todavía el Senado no lo ha tratado. Pero en la media hora previa del Senado, Carmen Sanguinetti hizo estas reflexiones. Uruguay tiene una tasa de suicidios muy alta, tanto si la comparamos con el continente americano como con el mundo. Nuestra tasa de suicidios es la más alta de América Latina y viene creciendo desde hace unos 20 años. A través de los datos se observan ciertas características. Es mayor la incidencia en hombres que en mujeres, es mayor en el interior del país que en Montevideo, y se produce mayormente en determinados tramos de edad, principalmente en los mayores de 65 años. En el 2020 hubo 718 suicidios, o sea, 20,3 suicidios cada 100.000 habitantes, pero no implica una gran variación con respecto a otros años. De estos, 81% fueron hombres y 19% mujeres. No obstante, el suicidio adolescente entre 15 y 19 años aumentó un 45%. una cifra muy preocupante. Para Uruguay, una interesante mirada histórica la aporta el estudio Efectos Edad, Período y Cohorte en Evolución de la Mortalidad por Suicidio en Uruguay, de Pablo Hein y Leticia Rodríguez. Dicho estudio señala que estudios realizados en nuestro país han mostrado una estabilidad en las tasas de suicidio, destacando periodos de aumento y caída. Los aumentos bruscos coincidieron con periodos de crisis social y económica. Esta tendencia evidencia la persistencia de un núcleo duro de causa de defunción que presenta un problema de salud pública de gran relevancia. Al igual que lo planteado por Robert, el análisis regional ha permitido detectar zonas más o menos suicidógenas. Así, la media de todo el periodo posiciona a Montevideo con la tasa más baja y al noreste con la tasa más alta. Nos metemos en rendición de cuentas porque ayer concurrió el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, por el inciso Presidencia de la República. Fue la única participación debido a que, como ustedes bien, hubo muchos plenarios. Hubo después también un plenario de la Cámara de Diputados después de la reunión de la Asamblea General. Y lo que dijo Álvaro Delgado es que, bueno, vino a hablar de algunos recursos, de temas de gasto de logística, de modernización del servicio a nivel público de Presidencia de la República, y también se le consultó por algunos cambios, por ejemplo, los que tienen que ver con el Congreso de Intendentes, que en algunos artículos que los tocan han pedido algunas modificaciones, por ejemplo, el tema de la policía territorial, esto de que tengan que evitar ellos mismos en su departamento que se instalen asentamientos irregulares. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado sobre el asunto. Voy a poner el SINAE como uno de los ejemplos que el Uruguay tiene del sistema interrelacionado de solidaridad y coordinación del Estado ante emergencia. Siempre acostumbrado a inundaciones, a sequías, a vientos, eventualmente a tornados, nunca una pandemia sanitaria. Y en esto hay que reconocer a todos los organismos públicos y a la sociedad civil a nivel nacional, pero a nivel en cada uno de los comités departamentales de las intendencias, de los diferentes departamentos coordinados por las intendencias, cómo se involucraron en hacer posible todo aquello que era necesario para tratar de combatir la pandemia y tratar de generar las ayudas y las compensaciones para aquellos que las estaban sufriendo. Así que simplemente fue una presentación hoy breve con una serie de preguntas a los legisladores, particularmente del Frente Amplio. ¿Cuánto cambia la proyección del gobierno para lo que queda del periodo, las modificaciones que se están haciendo en el marco de la negociación de la rendición de cuentas? Por ejemplo, el tema del plan para los asentamientos, las modificaciones a los fondos que se iban a obtener o cómo se iban a disponer de ellos, así como también otros, por ejemplo, la protesta de los intendentes por los cambios a las políticas de policía edilicia o territorial. ¿Esas modificaciones generan una reestructura de la proyección del gobierno? No, la mejoran. La verdad que estamos trabajando con los intendentes, por lo menos en dos o tres artículos que los involucran y los preocupaban tal como estaba redactado. Es más, en algunos de ellos estamos esperando un acuerdo del Congreso Intendente sobre la distribución de las partidas del 2.14 de la Constitución, el 3.33% que establece la distribución de esa partida del presupuesto nacional a las intendencias departamentales. Se establece por una serie de alícuotas que están hace muchos años, tienen que estar en leyes presupuestales, pero que los intendentes habían dicho que estas alícuotas estaban en algún sentido perimidas por los diferentes indicadores como fueron evolucionando. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, hablando de rendición de cuentas, hizo referencia a esta conferencia de prensa que hablábamos, que fue la que hizo Arbeleche y después se fue del país, vinculada a Primera Infancia, esos 50 millones de dólares que se estarán dando por año. Hizo algún análisis en el cual dijo todavía quedan cosas sin definir, se hablan de recursos que ya estarían comprometidos, se hablan de recursos en donde hay algunos que están intentando direccionar de allí dinero para otro lado, por ejemplo, el pedido de ANEP, que ha hecho un pedido de 32 millones de dólares más de lo que la rendición de cuentas le está dando a través del equipo económico. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Ana Olivera de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda sobre rendición de cuentas y sobre Primera Infancia. A INAU y a ANEP obviamente le planteamos por un tema que nos preocupó durante el presupuesto nacional y durante la rendición de cuentas, que tiene que ver con la progresividad de la incorporación de niños de 0 a 3 años, ¿verdad?, a la atención en la primera infancia y la educación inicial. Nos alegra lo que está planteado, porque en el presupuesto nacional y durante la LUC discutimos mucho el rol que tenía que tener, y había diferentes opiniones sobre qué rol tenía la atención a la primera infancia y la educación inicial. Acá se precisa que va a haber una progresividad. Ahora, esa progresividad tiene ya recursos que están comprometidos. ¿A qué me refiero? A que en realidad ustedes saben que en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, es decir, quedaron, se inauguraron muchísimos centros CAIF y jardines, pero había un plan que, en el que durante el año pasado se siguieron inaugurando obras. Y este año también, ayer lo conversamos con primaria, pero no, con la obra no alcanza. Se requiere el equipamiento, se requiere, es decir, los profesionales, el personal en todo sentido que va a atender esos lugares. Ayer ANEP nos dijo que estaban esperanzados, porque habían sido convocados, de que se les dieran recursos, porque ya hay gastos comprometidos, y ustedes vieron que ANEP está pidiendo, es decir, un incremento en la partida que incluye, es decir, la necesidad para estos temas. Así que mi opinión final, porque veo su cara, es que en realidad, es decir, todavía esto es un borrador de plan donde hay un anuncio de la creación de una transferencia monetaria que no sabemos, además, cómo se relaciona con las otras transferencias monetarias ya existentes. Eso le iba a preguntar. ¿Esto es una transferencia monetaria? ¿No se sabe el monto? ¿No se sabe cómo el monto, se va sí, a ejecutar? El monto, sí, el monto, digo, pero el monto por familia, pero no sé cuánto. El monto, bueno, es decir, en realidad acá hay una población a la que se remite que habla de cerca de 65.000 hogares. Si hago una cuenta lineal, 65.000 hogares a 2.500 pesos, eso ya solo son 43 millones de dólares. O sea que el mayor monto estaría destinado a ese bono que cubriría a estas 65.000 familias. Pero todo el resto, sobre todo el tema del acompañamiento, ¿verdad? En el tema del acompañamiento ha habido una disminución de los equipos de acompañamiento en este año y medio. Ayer se votó una declaración sobre el tema Cuba en el Senado de la República. Ustedes escuchaban ayer parte del debate en la noche. Lo que podemos decir del debate es que en realidad fueron casi las mismas alocuciones que cuando se quiso tratar el tema hace ya unas semanas atrás, y se derivó que el proyecto, el comunicado, fuera a la Comisión de Asuntos Internacionales porque no había votos para declararlo grave y urgente. Ayer, reitero, los discursos de un lado y del otro fueron similares y se terminó votando esa declaración sobre la situación de Cuba solo con los votos de la coalición de gobierno y con el Frente Amplio no votándola. Mientras tanto, también ayer en el Senado nos enterábamos que la interpelación por el tema del contrato de Catornati al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, más allá de que sería el ministro Luis Alberto Heber, que era ministro de Transporte cuando se firmó esto, pero ahora es ministro del Interior, quien encabezaría en este caso esa interpelación, se hará el próximo miércoles 18 a las 10 de la mañana. El miembro interpelante es el senador Charles Carrera. Lo comunicaba la vicepresidenta Argimón. Confirmar al Senado que la interpelación será el próximo 18 a las 10 horas. Digo esto para que ya todos estén notificados. Mientras tanto, luego de lo que fue la reunión de la Asamblea General, hubo conferencia de prensa, y uno de los que habló en la conferencia de prensa fue Enrique Rubio, que además de hablar de que el Frente Amplio siempre votará pedidos de aumento de endeudamiento por un tema de gobernabilidad y por las necesidades que los gobiernos tienen a veces de endeudarse más, dijo que hay un mecanismo, una herramienta de ampliación en participación del Fondo Monetario Internacional, en realidad de la OCDE, que lo lleva adelante a través del Fondo Monetario Internacional, en el cual Uruguay podría hacerse de unos 580 millones de dólares, y que sería bueno que los economistas del gobierno vieran la posibilidad de realizar, en este caso, sumarse a esta determinación pedida por o establecida por la OCDE y que se va a estar llevando adelante a partir del Fondo Monetario Internacional. Dice que los economistas del Frente Amplio lo están analizando y que sería bueno que el equipo económico del gobierno también lo haga. fuente adicional que no se ha computado hasta este momento, pero la que hemos venido en el caso del sector político íntegro, insistiendo en estos días, y es que hay un plan global a partir de los países desarrollados de la OCDE que impulsó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional en el mes de febrero, que fue aprobado por el directorio del Fondo Monetario y, según me informan, en el día de hoy terminó de ser ratificado, por el cual va a haber una masa global para inyectar liquidez a la economía mundial e impulsar la reactivación económica después de los impactos negativos del COVID, de unos 685.000, en principio, millones de dólares que canalizaría el Fondo Monetario a través de lo que se llaman los derechos especiales de giro, que es una especie de moneda virtual que tiene el Fondo Monetario. Y de acuerdo con la participación que uno tiene en el Fondo Monetario, es la cantidad de moneda, de esa moneda virtual, a la cual tiene acceso. Esa moneda, Uruguay tiene un 0,09, lo que significa más o menos, traducidos a moneda real, unos 585 millones de dólares. Esa es la ampliación que ahora se va a dar, ¿no? Ese 0,09 aplicado a la ampliación que se está dando en este momento significaría un incremento de liquidez para nuestro país de ese orden. Yo creo que esto deberá ser tomado en cuenta en las cuentas del gobierno. Ahí tenía la palabra entonces del senador Enrique Rubio del Frente Amplio. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.